Sección 2 de El habitante y su esperanza, de Pablo Neruda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 7. El 12 de marzo, estando yo durmiendo, golpea en mi puerta Florencio Rivas. Yo conozco algo de lo que quieres hablarme, Florencio, pero espérate, somos viejos amigos. Se sienta junto a la lámpara, frente a mí, y mientras me visto, lo miro a veces, notando su tranquila preocupación. Florencio Rivas es hombre tranquilo y duro, y su carácter es leal y de improviso. Mi compadre de mesas de juego y asuntos de animales perdidos, es blanco de piel, azul de ojos, y en el azul de ellos gotas de indiferencia. Tiene la nariz ladeada y su mano derecha contra la frente y en la pared su silueta negra, sentada. Me deja hacer con mi lentitud y al salir me pide mi poncho de lana gruesa. Es para un viaje largo, niño. Pero el que está tranquilo esta noche mató a su mujer Irene. Yo lo tengo escrito en los zapatos que me voy poniendo en mi chaqueta blanca de campero. Lo leo escrito en la pared, en el techo. Él no me ha dicho nada. Él me ayuda a ensillar mi caballo. Él se adelanta al trote. Él no me dice nada. Y luego galopamos fuertemente a través de la costa solitaria, y el ruido de los cascos hace tas, tas, tas, tas. Así hace entre las malezas aproximadas a la orilla y se golpea contra las piedras playeras. Mi corazón está lleno de preguntas y de valor, compañero Florencio. Irene es más mía que tuya, y hablaremos. Pero galopamos sin hablarnos, juntos y mirando hacia adelante, porque la noche es oscura y llena de frío. Pero esta puerta la conozco, es claro, y la empujo, y sé quién me espera detrás de ella, sé quién me espera. Ven tú también, Florencio. Pero ya está lejos, y las pisadas de su caballo corren profundamente en la soledad nocturna. Él ya va arrancando por los caminos de Cantalao, hasta perderse de nombre, hasta alejarse sin regreso. 8. La encontré muerta, sobre la cama, desnuda, fría, como una gran lisa del mar, arrojada allí entre la espuma nocturna. La fui a mirar de cerca. Sus ojos estaban abiertos y azules como dos ramas de flor sobre su rostro. Las manos estaban ahuecadas como queriendo aprisionar humo. Su cuerpo estaba extendido todavía con firmeza en este mundo y era de un metal pálido que quería temblar. ¡Ay, ay, las horas de dolor que ya nunca encontrará consuelo! En ese instante el sufrimiento se pega resueltamente al material del alma y el cambio apenas se advierte. Cruzan los ratones por el cuarto vecino. La boca del río choca con el mar, sus aguas llorando. Es negra, es oscura la noche. Está lloviendo. Está lloviendo y en la ventana donde falta un vidrio pasa corriendo el temporal. A cada rato, y es triste para mi corazón, la mala noche que tira a romper las cortinas, el mal viento que silba sus movimientos de tumultos. La habitación donde está mi mujer muerta. La habitación es cuadrada, larga. Los relámpagos entran a veces, que no alcanzan a encender los velones grandes, blancos, que mañana estarán. Yo quiero oír su voz, de inflexión hacia atrás tropezando, su voz segura para llegar a mí como una desgracia que lleva a alguien sonriéndose. Yo quiero oír su voz que llama de improviso, originándose en su vientre, en su sangre, su voz que nunca quedó parada fijamente en lugar ninguno de la tierra para salir a buscarla. Yo necesito agudamente recordar su voz que tal vez no conocí completa, que debía escuchar no solo frente a mi amor, en mis oídos, sino que detrás de las paredes, ocultándome para que mi presencia no la hubiera cambiado. ¿Qué pérdida es esta? ¿Cómo lo comprendo? Estoy sentado cerca de ella, ya muerta, y su presencia, como un sonido ya muy grande, me hace poner atención sorda, exasperada, hasta una gran distancia. Todo es misterioso, y la velo toda la triste oscura noche de lluvia cayendo. Solo al amanecer estoy otra vez transido encima del caballo que galopa el camino. 9. Con gran pasión las hojas arrastran quejando. Los pájaros se dejan caer desde las altas pajareras y ruedan ruidosos hasta el pálido ocaso, donde destiñen levemente, y existe por toda la tierra un grave olor de espadas polvorientas, un perfume sin descanso, que hecho una masa por completo, se está flotando echado entre los largos directos árboles, como un animal gris, pelado, de alas lentas. Oh, animal del otoño, hecho de deshechas mariposas, con olor a polvo de la tierra notándose aún callado en la noche, que sube de los agujeros tapándolo todo con su manto sin cesar. porque la tarde es un capullo frío de donde, como negras flores, emergen sombras. Pasan carruajes triturando el amarillo de las hojas, amarillo lívido de caídas muertas arrastradas, quebradizas lencerías, parejas inclinadas en sí mismas que pasan tambaleando como campanas, dirigiéndose hacia esa dirección en que un naipe de metal en monedas descuella sobre la pared. Otoño asustado, vaivén de cosas sin ruido que olfateándose se advierten de esa manera irreductible por la cual el ciego conoce el terciopelo y la bestia se somete a la noche. Hasta clavado implacablemente en la atmósfera que rodea las constelaciones, circula como un anillo largo aventando soledades, trizas de ilusiones, aquellas no ya definitivamente perdidas, porque son las que el viento puede simbrar, dejar caer a latigazos, flotando entre medio de las montoneras de hojas rotas, sumiéndose en lo profundo de los patios deshabitados, de las alcobas demasiado grandes, llegando a todo inundarlo y a establecerse como no se puede decir qué composición misteriosa, en los espejos, en las ateridas arañas de luz, en los flecos de los cansados sillones, ay, porque todo eso quiere recobrarse hacia su verdadera, ignorada vida secreta y tira a regresar sin sentirse demasiado muerto. 10. Era indudable que José Silva terminaría en aquello, dándose de balazos con cualquiera en una de esas lúgubres estaciones que se acercan a Cantalao, y cuando todos los cálculos están hechos, cálculos que van amontonándose en la misma igualdad negativa, deshacer ese tumulto con una rápida acción es el verdadero camino. Yo escogí la huida y a través de pueblos lluviosos incendiados, solitarios, caseríos madereros en que indefectiblemente uno se espera con los inmensos castillos de leña, con el rostro de los ferroviarios desconocidos y preocupados, con los hoteleros y las hoteleras, y en el fondo del cuarto donde la vieja litografía hamburguesa, la colcha azul, la ventana con vista a la lluvia, el espejo de luna nublada de donde salen corriendo los días jueves, el lavatorio, el cántaro, la vasinilla, la desesperación de salir de ninguna parte y llegar allí mismo. Pero su retrato me acompañaba, por supuesto, su retrato en que Irene tiene esa actitud magnífica de tranquilidad perseguidora, con la mano dejada allí por el fotógrafo y los ojos azules creados allí por Dios. Y en realidad, al encontrarla en aquel pequeño hotel, Welcome, al lado de la prefectura, solo su impermeable cerrado la alejaba de su retrato. ¿Cómo librarme de aquella mujer? Le dije cariñosamente buenos días, negándome su aliento. Había creído hundir su miseria, su abandono en aquel caserío abandonado, no era más que un montón de recuerdos dolorosos. ¿Has venido a afirmarme tu última luz? En el tiempo mojado esperé tu palabra, que llegaba otra vez. Florencio estuvo muy enfermo y a menudo te recordaba llamándote, pero no supe dónde buscarte. Desde que vendiste la tienda, nadie te puede descubrir. Dios mío, qué cosas pasan. Nada de eso. A nadie he querido hablar de ello. Se quedó con sus lágrimas. Yo tampoco podía olvidarte. No era necesario, sin embargo, encontrarnos a cada paso. Y qué cosa más difícil que reponer esa solicitud de los viejos días perdidos. Miraba pasar los trenes que dejan a los pueblos y nunca te esperé. Y ahí está la prueba, tu retrato de niña, muy niña, que a todas partes me siguió guardado con su orilla negra de luto y completamente inolvidable. Elvira venía cada mañana, no la miraba. Tu presencia volvía hasta hoy. Fin de sección 2.